Barcelona, 19 de novembre 2006. Benvinguts un diumenge més a l'assemblea de Majares. Contrabanda FM 91.4, Ràdio Libre de Barcelona. Bona tarda, contrabandits, contrabandides. Estem aquí a l'Assemblea de Majares, diumenge 19 de novembre 2006, en directe en el 91.4 i www.contrabanda.org. Bueno, comencem les presentacions, com sempre, com és habitual en aquesta espècie d'engendro radiofònico. Qui tenim per aquí? Pues aquí estic jo, la Tetília, com va ser en habitual. Sí, ara ja fija, i ara ja és titular. Fixa, és definitiu. I bueno, després del programa que vam tenir l'altre dia, una mica més distendido i cachondo, avui ens posarem una miqueta serio i dedicarem la major part del programa a parlar de Oaxaca. I aquí tenim a dos companys, la Bàrbara, que està aquí al meu costat. Hola. I el David. Hola. Pues entre nosaltres, entre ells tres i un servidor nostre, Chema Jara, farem un programa d'avui, com diu la Tetília, molt bé, dedicant en part pues, a veure una altra visió, un altre testimoni de tot el que ha passat darrerament a Oaxaca, Mèxic. I també, bueno, una estona, si tenim temps, també xerrarem una miqueta de ràdios lliures i també del present i el futur més immediat d'aquesta emissora de Contrabanda FM. Perquè bueno, avui és un dia històric en la història curta, però jo crec que ja important d'aquest programa, bueno, curta, de quasi 10 anys, perquè bueno, a partir de la setmana que ve ja podreu escoltar pues, amb tota la comoditat del món els programes Majares que més us agradin a la carta i quan vulgueu, gràcies al fabulós podcast de Contrabanda que companys d'aquesta emissora pues, han estat currant i que, pues, com no podia ser d'altra manera, els Majares també ens hi hem volgut apuntar. Bueno, de moment només ho diem, ja us explicarem després d'un altre curs del programa com funciona això i com podeu pues, escoltar-nos. De moment, recordem que aquest programa segueix fent-se també en directe, que ara ens esteu escoltant els que ho feu avui diumenge pues, en directe fins a les 8:30, quan ara són les 7:05, i després en diferit els que ens esteu escoltant. Tu ja te sabes les reposicions? El martes per la mañana. Martes de 6... De 6 a 7:30 y los jueves por la mañana. Ay, no, miércoles de 6 a 7:30. Pero si no te lo sabes ni tú. Ya, pero es que digo cambios, ¿cierto? Exacto. Dimecres de 6 a 7:30 y dijous de 10:30 a 12 del matí, pues podeu escoltar les reposicions d'aquest programa. I ja sabeu que a part de l'FM pues, ens podeu estar escoltant també en la fantàstica pàgina nou portal de l'emissora, que és www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Comencem. Bueno, i dir el número de telèfon per si voleu trucar. És el 93 317 7366. Molt bé, avui l'anirem recordant bastant perquè pues, sempre ens agrada, ens interessa que aneu participant, però bueno, avui segurament... Pues, hi haurà algú pues, que vulgui dir alguna cosa, no? I tant. Einen recht Nina Hagen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang. Vergessen. hier. Ich klotz die Frau. Sie klotz die Frau. Ich klotz die Frau. Sie klotz die Frau. Ich schreck ne Meile, weil, na, ich fass kein Buch mehr an. Literatur, da wird mir übel. Und die Arztromane hab ich mit 12 schon hinter mich gebracht. Mann, bin ich belesen, ey. Und die Erfrischungswaffeln sind aufgelaufen. Und diese Schadschokolade macht einen fetter und fetter und fetter und fetter. Und doch, ich schalt die Glotze an. Happiness, flutsch, flutsch, wann von mir Glotz, wann Osnabend zu dem. Ich klotz die Frau. Ich klotz die Frau. Ich klotz die Frau. Ich klotz die Frau. Ich klotz die Frau. Ich klotz die Frau. Contrabanda FM 91.4. Contrabandides, hem començat avui amb la Nina Hagen, ni més ni menys, perquè bueno, tenim ganes de ser una forma contundent, no? I que millor pues, que la dama del punky alemany amb aquesta versió del White Pants on Dog. Doncs, bueno, com deia molt bé, estàvem introduint ara, pues, avui dedicarem el programa sobretot a que els companys a la Barbie i David el Momo pues, ens expliquin una mica la seva experiència, la seva opinió de tot el que ha passat a Oaxaca, els que han vist, i també, bueno, pues com hem vist tractat per aquí i també per això us animem a que pues pregunteu, trucar, aneu la vostra opinió, bueno, participeu de totes les formes possibles i per haver. Doncs sí, i bueno, el primer que voldríem que ens expliquéssiu seria pues quins són els antecedents que va hi haver, d'on surt tot això, tota aquesta moguda, i què va passar abans que va propiciar que tot això es transformés a lo que finalment ha sigut, no? Mm-hmm. Bueno, yo ante todo hablaré en la lengua del imperio, el castellano. Como quieras. Así que sí. Me perdonen, pero que pero es la que me desarrollo mejor. Bueno, pues empiezo yo. Claro que sí. Vale. Bueno, como quieran. Usted. Pues, bueno, más o menos todo esto se desarrolla a través de una huelga magisterial que se da en el estado de Oaxaca, en lo que es todo el estado. Lo que pasa es que se va a centrar en lo que es la ciudad de Oaxaca, y eso es debido a que, bueno, allí se concentran todos los poderes legales y es allí donde se puede hacer mayor boicot a lo que es todo, bueno, todo, mucha más presión a lo que es el gobierno estatal, ¿no? Entonces, lo que son los antecedentes de toda esta lucha magisterial se releva a los años 70, en la que hacia los 70, a los finales, hay un movimiento que se llama el Movimiento Revolucionario Magisterial, que está ligado a los movimientos armados de los años 62 y 68, que hubo sobre todo hacia el norte de lo que es México. Entonces se trasladó a lo que es el panorama magisterial. Y estos lo que querían era cambiar un poco lo que era la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la CNT, se llama. Y bueno, pues estos iban como la estructura del PRI, ¿no? Iban a dedazos, el secretario general era el primo, el hermano, o sea, familiar de tal y de cual. Y entonces pues estos se oponían a todo ello y hacían y querían pues hacer unas elecciones democráticas dentro de lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores. Y entonces, hacia 1981, pues surge el Comité Central de Lucha, que bueno, tiene estas... O sea, pretende todo ello. Y a partir de entonces se desarrolla toda una lucha entre lo que son los movimientos priistas, magisteriales priistas, y los movimientos más revolucionarios, con un saldo de unos 100 muertos en 4 años. Hacia el 85 mueren unas 100 personas del bando revolucionario, por banda de las brigadas blancas, que están altamente relacionadas, es un grupo paramilitar armado y vinculado a lo que es el PRI. Y en 1985 ya se forma lo que es el primer comité democrático, que tiene, se divide en dos, la comisión ejecutiva y el CTO, que ambos, bueno, pues son organismos dedicados a controlar objetivamente y a difundir una ideología más allá del priismo, y una ideología más de izquierdas, más cercana al marxismo-leninismo, pero sin que haya partidos de base ni nada al detrás. Y entonces, en 1985, en 1986, se aprueba, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aprueba lo que es este comité democrático, y a partir de entonces es el que se encarga de hacer todas las elecciones, de que a partir de 3 años se convocan elecciones y salen todos los líderes, y etcétera. Y entonces, a partir de aquí ya salen seis secretarios generales que salen a partir de antes con el Ulises Ruiz Ortiz, que es donde viene todo el problema. Y bueno, pues se van pasando de una serie de acciones en la cual pues el PRI intenta meter a su parte del sindicato dentro del sindicato de los trabajadores. Empiezan a haber unas fragmentaciones dentro de todo de toda la sección 22, que es la parte de este sindicato nacional, es la parte restringida al estado de Oaxaca, se llama la sección 22. Entonces empiezan a meter ahí pequeños grupúsculos marxistas, estalinistas, y hay como una pugna por el poder. Y todo esto pues se acaba resumiendo en que, bueno, cuatro de estos seis secretarios generales son de El Istmo, que es una región de Oaxaca, una de las 7 regiones oaxaqueñas. Y entonces están muy ligados a lo que es el gobierno, porque el gobierno también sale mucha gente del Istmo, y aunque parezca mentira, allí la tierra pues les une mucho, y entonces lo que hacía era establecer una conexión. Y entonces esta gente pues digamos que estaba muy corrupto, empezó a estar muy corrupto, y un caso, por ejemplo, es el de Rueda, que es el último secretario general que estaba en la huelga, y entonces estaba y demostrada la corrupción que tuvo Rueda al pasar pues más primas a ciertos amigos, a familiares, direcciones, escuelas, pasar a gente conocida. Y entonces pues llegamos a lo que es el mandato de Ulises Ruiz Ortiz, que sale en 1993, y durante estos 3 años, 2 años y medio, hay 90 muertos por parte de su represión en lo que es la lucha magisterial. Y hay una cosa que cabe destacar, y es que también hay muertos por parte del priismo, dentro de los priistas. Entonces, todo esto se entiende que hay una cohesión más allá de las ideologías por parte del magisterio, y hay un retroceso, hay una defensa por parte de todas ellas, y entonces se ponen a armar la protesta. Entonces es en este contexto que hacia finales de mayo, ¿verdad? ¿Es? Finales de mayo que empiezan la protesta magisterial. Bueno, no. Sí, a finales de mayo. Llevaban tres, antes del 14 de junio llevaban 3 semanas de protesta, así que sí, finales de mayo, que se reúnen allí en la Plaza del Zócalo, como he dicho, toman los poderes jurídicos, los toman lo que es... No, no se hace nada, llegan allí los maestros y toman lo que son los estamentos. Y a partir del 14 de junio, entonces entra la Policía Federal Preventiva, que es cuando ya se lía todo el cotarro, y es donde... Donde empezó ya a formarse el tinglao más gordo, ¿no? Como exacto. Si dijeran. Bueno, en realidad, a partir del 14, hasta el 14 de junio se trataba del movimiento magisterial. Fue a partir del 14 de junio cuando toda la gente del pueblo, no solo los maestros, sino también los colonos, los estudiantes, empezaron a salir a la calle. Ya lo que era el plantón de los maestros se transformó, o sea, se tomó la radio universidad, se tomaron los poderes públicos, se formó la APO, se intentaba crear un clima de ingobernabilidad. Y supongo la queja se hizo extensiva a muchos más ámbitos que el de la propia situación de la ensañanza, ¿no? La demanda o la queja o las quejas principales que había, ¿cuáles eran? A ver, los maestros básicamente pedían un aumento de salario y mejoras para las escuelas. El problema, a partir del 14 de junio, cuando el gobierno de Ulises Ruiz mandó 3.500 elementos de la policía a desalojar a los maestros, que con 4 muertos y un montón de heridos, la gente del pueblo dijo, basta ya, esto no puedo seguir así. Ya no es solo un problema de los maestros, ya no es, esto va más allá de que sea una queja por un aumento de salario. Es que no. Y eso también se debe a porque la sociedad oaxaqueña tiene mucho aprecio a lo que es la figura del maestro o la maestra. Porque, bueno, ellas cobran como 3 euros al día, como pues son 40, yo que sé, 40 pesos más o menos al día por una clase de 30 niños y niñas. Y bueno, pues eso lo suelen agradecer mucho en lo que son comunidades de allí. Y por eso, pues. Por eso se monta todo esta ayuda de la parte, o sea, de la sociedad oaxaqueña a lo que es la lucha magisterial, a esa unión. Vale, pues ya nos hemos puesto al día un poco de los antecedentes del caldo de cultivo en el que surge todo, ¿no? Y ahora pondríamos una cancioncilla que Ernesto nos va a regalar. Sí, eso vamos y ya luego entraremos en tema. Pues va, escoltem una miqueta de corridos mexicanos, perquè, bueno, creo que van un poco al pego. Corridos a galope, això és un CD que ens van fer arribar gent de la Ràdio Insurgente d'allà de Chiapas, d'un grup pues, que es diu Trio Montaña, que fan corridos i que, bueno, els beneficis van per aquesta emissora comunitària de Chiapas, emissora que està a Voz Oficial de ZLN, que, bueno, ja sabeu, molts que la podeu estar escoltant per internet, o fins fa poc podíeu fer-ho. Va, escoltem Cumbia para... Cumbia de los Insurgentes. Es peligro inminente de que la policía vaya a incursionar por estos lados, trasladarnos a las vías por donde sí lo van a hacer. Hay que reforzar las barricadas, hay que concentrarse de alguna forma, hay que contenerlos de igual manera a como nos han ejemplificado los compañeros que se encuentran en el acceso principal a la ciudad de Oaxaca. Pueblo de Oaxaca, este es el momento que se le hace el llamado para repudiar a la fuerza pública. Esa es la situación que se está viviendo en la ciudad de Oaxaca el día de hoy. Las manifestaciones que venían o que vienen de varios pueblos aledaños, tenemos información de que ya han llegado y han ingresado algunos aquí a apoyar la resistencia. Y bueno, la resistencia heroica de los compañeros en el tecnológico está prácticamente replegando a la Policía Federal Preventiva, pero están siendo nuestros compañeros atacados con gases lacrimógenos. Entonces, compañeros, no olvidemos, es muy importante que evitemos actos violentos de provocación, es muy importante que estemos, pues, en una situación de mantener la resistencia popular de masas pacífica de la manera heroica que lo ha estado haciendo el pueblo de Oaxaca, y es necesario que vayamos hacia adelante con las demandas irrenunciables que tenemos, la salida de Ulises Ruiz Ortiz, la salida del tirano y llevar adelante las demandas del pueblo de Oaxaca. Esta es una jornada de resistencia heroica, esta es una jornada que seguramente está inscribiéndose ya en la historia. Tenemos movilizaciones nacionales, movilizaciones en la Ciudad de México de decenas o cientos de miles en apoyo a Oaxaca, tenemos movilizaciones en diversos estados de la República, tenemos movilizaciones de distintos puntos del estado hacia esta ciudad. Sí, en estos momentos nos reportan que en la esquina de Guerrero y Bustamante de nuestro centro histórico, nuestro pueblo ha formado una gran muralla humana, compañeros, haciendo la resistencia allá en el centro histórico. Nosotros somos más compañeros, estamos dando el enfrentamiento ya directo con la Policía Federal Preventiva. Estamos también ante la latente entrada también a las instalaciones de Radio Universidad. Ya tenemos reforzado, cercado con barricadas, toda la zona de Ciudad Universitària alterna a estas instalaciones. Bueno, això que acabem d'escoltar, pues, són alguns àudios de transmissions que feia la Radio Universitat de Oaxaca, que és una ràdio que ha estat, com has hablado un poco de ella, pues si puedes situar un poco también el papel que ha tenido y cómo fue esta toma y todo, o podeu fer-ho. Sí. Bé, després del 14 de juny, com hem dit abans, es van prendre les instal·lacions de Radio Universitat i es va començar a emetre des de la ràdio com s'organitzaria el moviment des de la ràdio. Llavors, des de la ràdio, els estudiants demanaven a la gent que els portessin coses als plantons. Sí, va estar funcionant realment en directe i com una herramienta de que la gent utilitzava tant per les mobilitzacions com, bueno, per informar-se, no?, instantàniament. Almenys el que ens van arribar aquí també notícies de quan vam tenir fa dues setmanes alguna connexió allà amb Oaxaca i per també alguna connexió amb la manifestació també ens comentaven això, el paper important que havia tingut. No sé si després va poder ser utilitzat fins al punt que podia haver ser utilitzat, però com a mínim que realment va tenir aquest paper important, no? Sí, de fet, en un principi va ser Radio Universitat, després va passar el paper de Radio Universitat, el va agafar Radio Apo quan es va ocupar la televisió. I si realment tenien feien molta força, perquè tenien la facultat d'arribar a tothom i de poder transmetre el que estava passant a qualsevol lloc de la ciutat, a qualsevol persona, estigués a casa, estigués al cotxe, estigués on estigués. El que va passar és que va haver un moment que els paramilitars van entrar a la Ràdio Universitat i van disparar. Llavors, des d'aquest moment van començar a sorgir conflictes dintre de la ràdio i van anar desencadenant en algo pot ser una mica xungo. No, fins al punt que un dia van tirar àcid a la taula de... No sé, la taula de so, no? O la, sí, taula de tècnica. I llavors, des d'aquest moment no es va poder emetre més des de Ràdio Universitat i el paper de Ràdio Universitat el va agafar Ràdio Apo. Però això ja estem parlant ja bastant més avançat del 14 de juny. Sí, clar, perdona. Digues. No, perquè a mi m'agradaria que expliquéssiu una mica què és el que va passar exactament el 14 de juny I després d'això, d'aquest fet, bueno, del que va passar aquest dia en concret, com es van estructurar la lluita a partir d'aquest moment i en què es va traduir tot això, no? Doncs pues el 14 de junio lo que pasó fue que estaban a las 3 de la mañana, bueno, más o menos, no me sé la hora exacta, pero entraron 3.500 elementos de la Policía Federal Preventiva. De la Policía Ministerial y los bomberos. Ahí va. Y al Zócalo, que era el plantón de resistencia de las maestras y los maestros, que estaban allá pues con pancartas, con tiendas, acampados, haciendo como difusión de su lucha, ¿no? Que hace falta remarcar que dentro de las vacaciones de lo que es el movimiento magisterial, o sea, no están empleando lo que eran sus días de trabajo. Entonces allí hacia las 3 o las 4 de la mañana ya entran todos estos elementos muy a saco con sus... Sí, con helicópteros, granadas de gas lacrimógeno, granadas de humo, granadas de aturdimiento, y entraron a saco. Cabe decir que el Zócalo de la ciudad de Oaxaca es un lugar muy turístico y que el plantón de los maestros era muy grande. Entonces, claro, eso provocó grandes pérdidas a nivel económico, tanto de hoteles, de restaurantes. Y una mancha, ¿no?, en la imagen de la ciudad, que supongo que fins ara encara no s'haurà recuperat, ¿no? Imagino, no sé si sigue habiendo turismo que va ahí día a día, pero bueno, supongo que ha sido esto también un lastre que ha pesado mucho, ¿no?, también en la emergencia para acabar con esta situación. Para que se hagáis una idea, Oaxaca era el séptimo sitio turístico de lo que es México. O sea, después de Cancún, Acapulco. ¿No? Exacto, ahí está. Y bueno, entonces dañó mucho lo que es la imagen esta para el turismo, todo el plantón. Y entonces, pues nada, entró la policía. Debido a los gases lacrimógenos y gases pimienta y todo esto, mataron a dos chicas, niñas, de entre 9 y 12 años creo que tenían, no estoy seguro ahora bien. Y dos mujeres. Y entonces a partir de allí la gente se replegó y hicieron la resistencia desde las calles colindantes y pudieron reducir lo que era la policía, la pudieron reducir después hacia las 9:30, 10 de la mañana, volvieron a retomar lo que es el Zócalo. Entonces hicieron mucha difusión, incluso dijeron más muertos de los que habían. Normalmente se hablaba de 11 muertos inicialmente, y esa incertidumbre se trasladó incluso meses, y eso también cabe decir que fue una política un poco de estrategia a la hora de que la gente se sulfurara más, por así decirlo, para que no le entrara más la cifra y tal, y entonces tuvieron más. Entonces pues la gente empezó con el apoyo a lo que es al movimiento magisterial, y el 16 de junio se intenta hacer una convocatoria de lo que es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y no surge efecto. Esta asamblea viene convocada. Sí, en un principio la asamblea fue convocada por la promotora, por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo y... Y el FESODO, que bueno, dentro de ellas hay el Sindicato 22, que es lo que estuvimos hablando antes, y hay diferentes plataformas, muchas de ellas están muy vinculadas a lo que es el PRD. No sé si los que están escuchando sabrán lo que es el PRD, es como así, como el partido más de izquierdas dentro del panorama político mexicano. Que es Partido Revolucionario Democrático, que sale de una escisión priista en 1987. Porque también hay que situar un poco el caso de México, que de por sí, bueno, América Latina siempre ha tenido gobiernos, bueno, y todos sabemos un poco la historia, ¿no?, de los gobiernos en teoría demócratas en América Latina, pues que el caso de México es bastante peculiar, ¿no?, por el tener un partido, el PRI, que además Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Ahí está, sí. Y que ha estado gobernando hasta hace 3 años prácticamente durante, bueno, no sé si prácticamente 40 o 50 años. Y bueno, dentro de este panorama supongo que también se entiende bastante el caciquismo que debe haber en muchas partes de México, porque al fin y al cabo el PRI sigue mandando en muchas regiones, ¿no?, aunque ya no esté en DF. Ahí es. Eso, y de hecho es un punto muy importante, porque lo que es la historia del estado de Oaxaca es un caldo de cultivo de las políticas a macroescala, es decir, a nivel nacional, estatal. Y bueno, si se indaga un poco en lo que es la historia oaxaqueña, se ve, por ejemplo, que... No sé si hay una reunificación dentro de lo que es todo todo la, el gremio de trabajadores de la agricultura, de trabajadores de la fábrica y demás, y hacen como un sindicato único. Y eso sirve como ejemplo a Cárdenas para hacer, que estamos hablando de 1940-1946, para hacer un sindicato único a todo nivel nacional y estatal, que es lo que luego le da una base muy sólida a lo que es el nuevo partido que se forma a partir de ahí, que es el PRI, una base muy sólida, social, para poder aguantar todos esos, no sé cuántos, 80 años que estuvo en el poder. Entonces Cuajaga es un es una fiel representación de todo esto que ha sucedido y que bien comentabas tú. Porque a mí otra, una duda que siempre me ha saltado en el tema de Oaxaca y del papel de los distintos partidos es el papel del partido que realmente gobierna ahora mismo México, ¿no? Partido de Fox. ¿Pan? Respecto a no sé, a su convivencia con el PRI en Oaxaca, o no sé realmente cuál ha sido su papel. ¿El PAN? A todo eso, sí. Vale, o sea, más o menos, la política a nivel nacional respecto a la estatal, ¿no? Y no sé si es que el PAN bueno, es un partido que está implantado en Oaxaca o si no realmente no existe, pero... Sí, de hecho, PAN y PRI muchas veces van bastante unidos de la mano. Más que nada porque tienen una trayectoria mucho más antigua que no el PRD. Y el PRD, como decíamos, es una facción política muy vinculada a lo que es la extrema izquierda. Sobre todo en los movimientos de base del PRD. Incluso hay mucha gente que está en lo que es la otra campaña, que está ligada al zapatismo, que los votan al PRD. O sea, las bases son muy fuertes dentro del PRD, de extrema izquierda. Y el PAN y el PRI apuestan por... O sea, dentro del PRI es muy convencional, muy según lo de toda la vida, y el PAN es muy liberal, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo, siguiendo unas políticas muy occidentales. Y lo que hacían era, básicamente, con esto del gobernador Luis Ruiz, nunca se ha mojado el PAN, nunca ha querido echarlo afuera, porque evidentemente pues sí que tienen unos contactos y sí que están bastante ligados los unos a los otros. O sea, se la ha dejado hacer, ¿no? Se la ha dejado hacer, sí. Sí, sí, sí. O hasta ahora se la ha dejado hacer, ¿no? Hay mucha impunidad, ¿no? Se le sigue dejando hacer, porque de hecho no han querido aplicar nunca lo que es el estado de ingobernabilidad dentro del pueblo de Oaxaca. Y eso pertenecía a las cortes estatales y nunca lo han hecho. Aprovechando lo que era el cambio, que no sé si sabrán, pero el 2 de julio hubo como un cambio, bueno, las elecciones, el cambio de gobierno de Calderón, por el AMLO y todo esto. Y aprovechando todo esto nunca has hecho nada y evidentemente pues eso es... O sea, se hace notorio la impunidad que le daba el PAN a lo que es el gobierno oaxaqueño que está relacionado con el PRI. Y volviendo una vez más o menos explicado el panorama político y volviendo a donde estábamos antes, una vez que se produce esta intervención de las fuerzas del orden y se convoca a la asamblea, ¿cómo el pueblo se implica en todo el movimiento y en qué se traduce esto después? ¿Qué pasa luego? Vale, si queréis hacemos una pequeña introducción a lo que es la APO, porque es muy importante para tratar este tema. Entonces la APO, como antes hemos dicho, es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Entonces se trata de hacer, bueno, la plataforma y el FESODO convocan dos días después de lo que es el desalojo por la PFP y las fuerzas represivas. Y no surge, no viene nadie más, no, la asamblea no se puede dar. Entonces el día 18 es cuando ya se crea otra vez. Se convoca otra vez esta asamblea, tiene una gran respuesta, más de 300 organizaciones. Entonces se decide hacer una comisión preventiva, ¿no? Una comisión, bueno, es igual, como algo de, ¿cómo se le llama? ¿Cuánto dura a corto plazo? ¿Transitoria o provisional? Sí, provisional, ahí va, una comisión provisional, ¿no? Entonces hay unos 40 miembros, cabe destacar que dentro de estos 40 miembros hay tres, Oaxaca se divide en 7 regiones, vamos a decirle comarcas, ¿no? Por así decirlo, hacer la analogía aquí. Y entonces, esas 7 regiones tenían 3 representantes dentro de la asamblea, o sea, ya suman 21. Hay también 3 del sindicato de la sección 22. Luego también hay ONGs, que también se llevan sus representantes, en un total de 40. Y entonces... Pues lo que pasa en todo este movimiento es que las asambleas, las primeras asambleas suelen ir todos estos representantes, pero debido a que Oaxaca tiene muy malas comunicaciones, como el resto de México e Hispanoamérica, pues los de las comunidades, los de las diferentes regiones, pues no pueden asistir a todas las asambleas. De hecho, hay una cierta desidia por parte de esta gente. Y lo que suelen hacer, y lo que pasa es que hay una reubicación de estos cargos y los utilizan gente de vinculadas, muy vinculadas a lo que es el PRD y al FPR, para establecer, como así decir, una tendencia dentro de lo que es la propia Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, respetando las 300 y pico organizaciones que hay al detrás, estableciendo a priori unas bases muy horizontales y a modo de organizativos las decisiones se toman en asamblea. Pero hace falta remarcar esto, que hay como una tendencia, una vanguardia posicionada debido a esta reubicación de los puestos vacantes. Y entonces, dime. No, iba a decir, si os parece ponemos una canción para hacer un paro en un momento. Perfecto. Y dejar tiempo también a ver si alguien quiere intervenir, ¿no? Alguien que esté escuchando, claro. Estoy escuchando el programa. Sí, sí, luego seguimos un poco contando la historia y ya... I així durant temps a veure si algú també vol intervenir i comentar qualsevol cosa. Que van trucar en un telèfon, fantàstic. És el 93-317-7366. Exacte, 93-317-7366. I ara us deixem una cançó d'un grup punky mexicano que es diuen No Token, a veure si no m'equivoco. No, Rush, perdó, un grup es diu Rush, de México, amb una cançó es diu Arrebentar los Candados. I que està extret d'aquest CD que aquí a mi m'agrada molt ficar de tant en tant, que es diu Rompe la Incomunicació, que és un recopilatori que va treure els companys de Radio Topo de Zaragoza, amb punk hardcore de tot el món cantat en castellà. Vinga, Rush. Ya tenemos otro reporte más de las agresiones directas, ahora de manera aérea, a través de los helicópteros. Están lanzando bombas de gases lacrimógenos a nuestros compañeros, al pueblo de Oaxaca. Y a pesar de los miles de efectivos, tal vez decenas de miles de efectivos de la Policía Federal Preventiva, pues la resistencia popular pacífica de masas del pueblo de Oaxaca sigue en pie. Esa es la dignidad de un pueblo. Ese es el valor de un pueblo, ese es el coraje de un pueblo que le dice basta al tirano. Y este es el gran error, el gran pantano en el que una decisión torpe del gobierno federal ha sumido ahora a la Policía Federal Preventiva prácticamente como una tropa de ocupación aquí en la ciudad y en el estado de Oaxaca. Seguimos llamando también, y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca llama a todas las organizaciones del país, a todas las organizaciones y hombres sensibles en el mundo, a que se manifiesten activamente en apoyo y en solidaridad con el pueblo de Oaxaca. Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Estem a l'Assemblea de Mahara, són les 8 menys 20, més o menys, en directe avui diumenge 19 de novembre, i en diferent, bueno, ja ho sabeu, dimecres tarda, dijous matí, etc, etc. Pues bueno, com veieu, estem avui parlant dels fets de Oaxaca i de quina ha estat pues, la situació actual i bueno, amb el testimoni d'aquests companys que hi han estat. Ara ha arribat una nova persona, no sé si es vol presentar o la vol presentar, ja que hi ha otra Mahara... Bueno, pues som una persona más. Pues bueno, ara acabem de ficar otro audio, otro grupo d'estos audios que ens han arribat des de diferents ràdios d'allà de Oaxaca. I bueno, si us sembla, podíem continuar amb el punt que està, que el David estava comentant ja el paper de l'APO i de com s'havia constituït i com estava una mica funcionant. Pues sí, bueno, retomando lo que habíamos dicho, la APO, bueno, seguía, o sea, tomaba todas sus decisiones en asamblea, pero ya habían, debido a los puestos vacantes que hemos comentado, habían como unas posiciones de vanguardia dentro de lo que es la propia asamblea. Y lo que sí es cierto es que se empezó a través de toda esta coordinación de lo que es la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, pues toda una cohesión, a dotar de toda una cohesión los movimientos sociales y a dotar de toda una rigidez a lo que es todo el sistema social, todo el tejido social de Oaxaca. Y entonces a partir de ahí se forman pues grandes acciones, hacen grandes acciones, como son las megamarchas, que es, bueno, pues convocar a toda la gente del estado que baje a Oaxaca para que se hagan manifestaciones. La última megamarcha consta de 1 millón de personas, cuando en el estado son 1.700.000. ¿Cuántas son, Barbie? En el estado, sí, cerca de 1.500.000. En la ciudad de Oaxaca viven 500.000 de personas, más o menos. Y la quinta megamarcha, creo que era, bueno, lograron convocar a 1 millón de personas, que es algo bastante impresionante. Sí, es hablar casi de eso, el 75% bueno, de la población sí, que sí. Se fuese ahí a manifestarse. Sí, al principio empezaron con 350.000 personas, pero lo que pasa es que, claro, la represión se recrudece. A partir de entonces, los grupos paramilitares hacen actos de presencia. Se decide levantar lo que son barricadas dentro del centro histórico, luego se extienden. Con el paso del tiempo se extienden a lo que son las periferias y lo que se le llaman... ¿Cómo se le llamaban? Aquí donde nosotros... ¿Dónde vivíamos? Allá... Las colonias. Colonias, eso. Y a las demás colonias y, yo qué sé, se hacían pues muchas barricadas a lo que es la noche, ¿no? Entonces la APO con ello hacía una demostración de fuerza y, por ejemplo, hicieron grandes cosas como, por ejemplo, ocupar... Eso es remarcable por parte de las mujeres, ocupar lo que es el Canal 9... Que eso, aparte de lo que es la radio, era también tenía pues un carácter más reivindicativo, yo creo, porque se hacían pasos a expresar la cultura indígena. Entonces allí salía gente cantando o bailando o expresándose, hacían debates muy buenos dentro de lo que es el Canal 9, totalmente una radio normal, que es como se ocupan aquí TV3. Y se ve por toda Cataluña. Era algo impresionante. Era de televisión, ¿no? Era un canal de televisión. Sí, de hecho, era el Canal 9, que es el canal del estado de Oaxaca. Y en realidad no estaba previsto la ocupación de este canal. Se hizo una megamarcha de mujeres y terminó con un meeting en el Zócalo. Y al terminar, las mujeres empezaron a animarse, empezaron a tomar camiones. Además, era súper divertido porque... Las mujeres decían, ¿y cómo vamos a ir a la televisión? No, pues vamos a tomar camiones. Y tomaban camiones y decían, no, pues las mujeres mayores que se suban y las jóvenes que se vayan caminando. Entonces llegaron a la televisión y les pidieron si podían emitir un comunicado. Y en la televisión les dijeron que no. Entonces entraron y dijeron, ¿no podemos emitir el comunicado? Pues nos quedamos. Va a ser que sí, ¿no? Y así fue como tomaron la televisión. ¿Que durante cuánto tiempo ha estado tomada? Bastante, ¿no? Pues mucho, o sea, a ver... Estuvo tomado... Como mínimo 3 o 4 semanas. Sí, se tomó yo creo el 5 de agosto y desalojaron pues la última semana. Bueno, no desalojaron, lo que hicieron fue tirar la antena, entonces no pudieron emitir más. Entonces estabais vosotros allí ya cuando ocurrió todo esto y tú, Bárbara, pudiste ir a la televisión, ¿no? Sí, de hecho estuve en la televisión... Pero a pie fuiste, ¿no? Sí, fui a pie y estuve hablando con las mujeres y además eran todas amas de casa, ¿no? Y eran muy tiernas y decían cosas, no, decían, pues mira, es que yo si pudiera agarrar al gobernador lo exprimiría como si estuviera exprimiendo un limón y, ¿no? Y eran súper lindas. Lo que pasa es que es cierto, después hablando con más gente, nos decía que al final el problema muchas veces de las mujeres en la lucha oaxaqueña es que tiene un carácter muy maternalista, ¿no? Es como, muchas mujeres están ahí porque sus hombres están ahí y las mujeres no van a ir a las barricadas. Es una especie de bueno, protección, quizá. Sí. Digamos que sí que van a las barricadas, es muy numerosa la presencia de mujeres en las barricadas, pero en las acciones de defensa, pues no, evidentemente están ellas allí, pues como, por así decirlo, van a entregar el café, los bizcochos, también hay mucha gente que se pasa, muchas mujeres que se pasan todas las noches en las barricadas. Pero, por ejemplo, igual que en el desalojo del 14 de junio, fueron los hombres los que plantearon la resistencia, las mujeres son las que... O sea, suena así de machista, pero son las que están atrás, en la retaguardia, como cuidando, como preocupándose de su hombre. También muchas empiezan buscando su ideal en el hombre y empiezan así todo un proceso en el camino de la lucha allí. Sí, puede sonar políticamente incorrecto, pues la realidad que habéis visto, ¿no? Sí, sí. Es como sí, es así. Sí. Y por eso un poco también la importancia de la toma de la televisión, porque realmente fue una decisión de las mujeres que decidieron ir a dar un comunicado, no les dejaron y se plantaron ahí. Además, estaban dentro y les decían, como les daban de comer, ¿no? A los técnicos, les decían, no nos queréis ayudar, pues no os vais a ir, os vamos a dar de comer. Les trataban un montón de bien. Y les decían, pues si os queréis ir, os podéis ir, pero os vais desnudos. Y bueno, sobre todo los primeros días de la ocupación de la televisión no dejaban entrar a hombres, ¿no? Y eso estaba guay porque realmente ellas se lo montaban todo y ellas decían, no, pues es que ahora queremos hacer esto, ahora queremos hacer lo otro. Y ahí sí que se vio un poco como la desvinculación de la mujer respecto al hombre, ¿no? Que en los plantones no se veía. Las mujeres se dedicaban pues a cuidar de los niños, a preparar la comida, a llevar el café a las barricadas. Y a estar en las barricadas toda la noche, como hemos dicho, pero a la hora de plantear una resistencia fuerte... Y lo que también hace falta destacar es que, por ejemplo, esto del Canal 9, de la ocupación del Canal 9, no era gente que estaba vinculada a la APO, no eran mujeres que estaban vinculadas a la APO, era una mega marcha de mujeres, punto. Luego lo que fue la APO apropió lo que es esta herramienta. Entonces aquí viene cuando un punto muy interesante a lo que es nuestra crítica, hacemos una crítica a la APO, y es que utilizan mecanismos de defensa, y bueno, de ataque, como podía ser este de la ocupación de un Canal 9, lo manipula lo que es la APO para formar toda una vanguardia, toda, o sea, decir, establecer unos planes de acciones rígidos, inamovibles, a través de toda esa gente que ha conseguido agrupar. Entonces, dota lo que es el movimiento de una rigidez muy fuerte, de una fuerza muy fuerte, pero lo que hace es amputar ciertas capacidades para poder crear una ingobernabilidad, que al fin y al cabo es lo que estaban promulgando, ¿no? Lo que querían era que se aplicara un artículo de la Constitución mexicana, que era, hay un estado de ingobernabilidad en este estado de Oaxaca, queremos que se instituya al Ulises Ruiz. Entonces, pues este lo que hacía la APO, por ejemplo, era decir, bueno, de 8 de la noche a 8 de la mañana hay barricadas, mogollón de peña en las barricadas, pero más allá... Si alguien dura más de las 8 de la mañana a las barricadas, nos desvinculamos de ellos con lo consiguiente, que es estas personas, que pueden ser igual de luchadoras, pues lo que están haciendo, o sea, se quedan entre la espada y la pared, lo que es los grupos paramilitares y la APO. Entonces crean una doctrina, una vanguardia, que amputa mucho lo que es el movimiento, dejando en carne de cañón a muchas personas en las barricadas. Como por ejemplo también se habían escuchado algunas propuestas de crear acciones descentralizadas como por ejemplo que no dejar salir a los camiones de basura porque no hay más ingobernabilidad que haya mucha mierda en la calle, por ejemplo, o romper los semáforos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo fue que la APO intervino con respecto a la televisión? O sea, ¿cómo consiguieron tomar todo aquello que había sido tan espontáneo y ponerlo a su servicio? Es que en realidad fue desde la APO que se había propuesto la megamarcha de mujeres y luego se vieron desbordados. Ahora, una vez se vieron desbordados, las mujeres habían tomado la televisión. Que no era iniciativa de la APO. Que no era iniciativa de la APO. La APO fue cogiendo fuerza ahí dentro. Y cuando digo la APO, estoy hablando de... No de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, sino de la parte perredista y del FPR de la APO. De los grupos que tenían más peso, ¿no? Sí. Aunque no los únicos. Sí. Entonces, a partir de ahí, también empezaron a hacer presión, ¿no? Sobre lo que es la gente que está ocupando, hacer crear una necesidad de que la APO estuviera detrás de todo ello. Entonces, pues sí, fue muy bien que la APO estuviera detrás, porque hacían unos programas impresionantes, parecía una televisión normal, una realización increíble, etcétera, etcétera. Pero bueno, el problema es esto, que el hecho de apropiarse de las acciones amputa todo lo que es. Es como un organismo de regulación dentro del movimiento de resistencia. Y al fin y al cabo eso es lo que... Sí. Bueno, no se puede decir que la APO no es autoritaria o que la APO no dirige, porque no es así. Y que no da un espacio a la crítica, ¿no? O a la autocrítica, claro. O al pensar, proponer cosas distintas. De hecho, cuando nosotros estuvimos, se desvincularon de un par de grupos que no, que también eran igual, de estaban por la causa y demás. Se desvincularon totalmente, incluso diciendo que eran paramilitares, cuando sabían que no eran paramilitares. Y entonces ahí del detrás todo, yo creo que una lucha de poderes, una lucha por establecer el orden dentro de lo que es el proceso de resistencia, para bueno, intentar llegar a unos acuerdos con lo que es el gobierno dentro de la APO, ¿no? Porque no olvidemos que sí, que quieren la destitución de Ulises Ruiz, quieren unas cuantas premisas a rajatabla que se cumplan, pero también van cumpliendo unos procesos, o sea, quieren que haya un proceso de concordia entre lo que es el gobierno y la APO, porque evidentemente también tienen sus intereses, ¿no? Y por ejemplo, lo que se suelen decir en los más medias, el director o el secretario de la APO, Flavio Sosa, que estuvo muy vinculado al PRD y al PAN, pues evidentemente también tiene muchas bazas que jugar, tiene también órdenes de captura, tienen, entonces estas cosas pues pesan y son las que hacen que la APO pues intente controlar a todo este movimiento para poder llegar a unos... Y parece que se han centrado sus críticas sencillamente, bueno, es lo que cuando uno lee o se lo explican, que han centrado su lucha o sus reclamaciones prácticamente parece solo a la renuncia de este señor, ¿no? Del Ulises, y que, bueno, no sé qué pasaría una vez haya renunciado este hombre, que seguramente llegará un momento que lo hará, ¿no? El otro día oí que también hasta desde su propio partido, el PRI, NDF, pues le habían girado la espalda, y desde los otros partidos, y al final, ¿no? Pues supongo que ya se han dado cuenta que es un polvorín y que lo mejor es sacrificarlo. ¿Qué pasará cuando este hombre renuncie al final? Que parece que es la reclamación básica, ¿no? Pues sí, ahora estaban haciendo hicieron un congreso la APO hace 5 días y eso se estuvo debatiendo. Parece que se presentaron bastante gente del PRD para presentar su tendencia y hacia dónde querrían encaminar lo que es la APO. También hay, sobre todo, grupos marxistas-leninistas y, bueno, juegan con estas formas de rechazamos al PRD, han sacado muchos comunicados que no están vinculados al PRD. Pero a la vez el FPR, que es un partido muy mayoritario dentro de, por ejemplo, lo que es la estructura de la universidad, de la resistencia a la universidad, está increíble. O sea, lleno de gente del PRD, que es un partido vinculado a lo que mucho de práctica muy estalinista, y están muy vinculados también a lo que es el PRD. Y sacaron estos un comunicado cuando nosotros estábamos diciendo que sí, que se tenía que apoyar la lucha, la causa del PRD, tal y cual. Y entonces, pues eso es lo que estaban intentando debatir estos 5 días anteriores en el Congreso. Y bueno, parece que quieren aprobar una nueva constituyente, también como quiere hacer AMLO a nivel estatal. Y bueno, intentan, cada vez yo creo que están acercando más posturas frente a la lucha estatal con la... Y a nivel de la calle, de la gente de la calle con la que vosotros hablabais y tal, ¿cómo vive la gente toda esta lucha de poder que se está dando en la APO y en todos lados? Bueno, para empezar, como la APO ha tenido y tiene en sus manos mucho poder, puesto que ha tenido la televisión, tiene la radio y tiene la capacidad de difundir sus ideas, hay mucha gente, sobre todo gente que tal vez antes no estaba muy metida en luchas sociales, que bueno, sí apoyan la APO, ¿no? Y hablando con gente, la gente decía, no, pues porque el PRD, ¿no? Y entonces sí es verdad que hay mucha gente de la calle que ve la APO, que asocia la APO con el PRD, con lo cual el PRD de ahí se va a sacar un buen trozo del pastel, ¿no? Luego, por otro lado, está también la gente de grupos autónomos, de colectivos libertarios, o grupos magonistas, que tal vez no están totalmente de acuerdo con la APO, pero sí ven que no se pueden desvincular, porque entonces estarían entre la APO y los grupos paramilitares. Entonces, al final es algo mucho más complejo que todo esto, ¿no? Porque, pues por eso, porque no es tan fácil decir, no, pues esto es así o es asá. Y además no se puede analizar o ver desde una perspectiva como la de aquí, ¿no? La de Barcelona, desde un prisma igual que el que se puede tener aquí entre los colectivos o entre ciertas situaciones, porque ahí es muy distinto, ¿no? Y al fin y al cabo se está... Bueno, o sea, habéis hablado de muertos, habéis hablado de una situación realmente extrema que es como que hace que no... La crítica, cuando ves que no es posible, pues está en juego muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, o sea, me parece que hablamos de 14-15 muertos. Entonces, eso evidentemente hay que juntar gente. Para los procesos de resistencia, a mi manera de ver, es siempre cuanta más gente haya, mejor va a ser la resistencia. Otra cosa es el planteamiento del ataque. Yo me parece que el proceso de resistencia por la APO me parece muy bueno, de actividades de solidaridad, de denuncia de una serie de, bueno, pues eso, de maltratos o de asesinatos o lo que sea. La crítica más fundamental hacia la APO es los procesos de ataque a lo que sería lo que es el sistema, y por eso que la gente está muy unida y está muy a favor de la APO, precisamente porque ven la represión en sus manos. Estamos hablando de 14-15 muertos, pero increíblemente muchísimos heridos, desaparecidos, que lo encuentran en las cárceles, que, o sea, es cotidiano todo, aunque aquí solo perdona, sí, sí, nada. No, iba a decir que aquí, aunque a nivel muertos prácticamente solo se llegó a hablar del tema, al menos en los medios generalistas, cuando hubo el caso del chico este de Indymedia. La Will. Porque era un ciudadano norteamericano, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Que sí que se ha hablado, pero así con apellidos y como caso personal, realmente, bueno, es la historia de siempre, ¿no? Pero no solo llegó a hablarse cuando pasó esto. De hecho, cuando fue un extranjero quien murió. No solo en los más media, también en los minimedia. Sí, sí, sí. También sí, ha pasado eso, ¿eh? Y bueno, es una triste pena, pero. Pues pero así es. Sí, luego también es verdad que. No se puede ver, no se puede analizar la lucha oaxaqueña con unos ojos como desde aquí, porque allá realmente la gente se está jugando la vida día a día. Quiero decir, de hecho, el gobierno de Oaxaca colgó una página web con fotos. Eso es impresionante. Es muy fuerte, que creo que la dirección es www.oaxacaenpaz.org. No sé qué. Oaxaca en paz, ¿no? Sí, con las caras de los dirigentes y, bueno, de la gente que se estaba moviendo. Y, de hecho, cuando habían matado a alguien, ponía, ya cayó. Encima de la foto ponía, ya cayó, o sea, en letras rojas. Y, era muy fuerte. Y como había, por ejemplo, un texto que decía, ves a buscarlos a su casa y... Con la dirección y todo, ¿no? Sí, sí. No, no sé si había las direcciones. Pero bueno, supongo es fácil, ¿no? El nombre, ya... o sea, te ponían el nombre completo y sí, ya está, ¿no? ¿no? No hace falta mucho para encontrarlo. Pero a la vez era algo como muy, muy raro. Durante el día era como bastante tranquilidad, había bastante tranquilidad. Tú paseabas por la calle como si no pasara nada, pero había una tensión ahí muy explícita y... Y, por ejemplo, lo que era las barricadas, pues la gente tampoco... O sea, nosotros una vez estuvimos y habían matado uno la noche anterior y habían secuestrado dos o tres. Y la gente estaba tan tranquila, o sea, tan normal. Allí lo que es la muerte no asusta tanto, yo creo. Y entonces sí, es como muy... Yo, si trasladamos esa situación aquí, es que es imposible, porque la gente estaríamos tirándonos de los pelos. O sea... Bueno, es una situación con la que viven mucho más cotidianamente. Sí. ¿No? Sin dejar de verlo como algo trágico, porque seguramente, bueno, cuando toca a nivel personal lo es, pero sí que al ser algo que está mucho más presente ya en una situación normal, ¿no? Sin que tenga que haber un conflicto casi armado como ese, sino sencillamente por las circunstancias que hay ahí, ¿no? De nivel de vida, bueno, de cuál es la realidad, pues la gente ya hasta casi culturalmente lo acepta así, como algo mucho más cercano. Pues bueno, ahora podríamos poner algo de musiquilla. Para relajarnos un poco, que tenemos mucho en lo que pensar y nos hemos enterado de muchas cosas y luego pues ya cerraremos hablando un poquito más y pasaremos a otras cosillas. Sí, dando algunos datos. Pues va, vamos a poner otro grupo mexicano. En aquest cas és un grup segurament un dels més coneguts i dels primers que va fer bueno, rock allà a Mèxic, són els Tijuana, no? El grup amb sa ja no existeix. I va, escoltarem una cançó que està prou bé. A veure, los Tijuana, no? Una cançó Nadie Dijo Nada. I us recordem que podeu trucar un telèfon, que és el 93-317-366-93, 317-7366, i també, pels que escolteu en diferit, podeu escriure'ns a mahara@ravelnet.org. mahara@ravelnet.org. We're painting the walls with peace! Pues son las 8:05, estamos en Asamblea de Majaras, Contrabanda, FM 91.4. Si queréis llamar, que todavía no ha llamado nadie, pero seguro que alguno de los que estáis escuchando tendréis algo que decir, llamadnos al 93-317-7366. Y si sois timidillos o sencillamente estáis escuchando el programa otros momentos, en un directo, pues ya un correo electrónico que es majaras. totama@ravelnet.org majaras@ravelnet.org. Y seguimos aquí con David y Bárbara, nuestros compañeros que estuvieron este verano en Oaxaca y que nos han traído información de primera mano sobre todo lo que ha ocurrido allí. Y así para terminar, me gustaría que a nivel general nos dijerais qué pensáis, qué tipo de mensaje le daríais a la gente que está allí y cuál es la impresión que os ha quedado de todo lo que habéis vivido en Oaxaca y toda la información que a raíz de eso he visto que habéis ido recopilando. Qué preguntita, ¿eh? Sí, ¿eh? está demasiadas cosas en una sola pregunta. No, pues qué impresión os ha dado esta lucha, qué ánimo, qué sensación os queda de eso, dónde pensáis que va a llegar. Bueno, yo creo que igual lo más importante, bueno, sobre todo a partir de lo que he hablado con gente allá, creo que lo más importante que se va a sacar de esta lucha va a ser una concienciación de la misma gente de allá, ¿no? De, claro, una vez la gente ha dicho basta ya, esto no puede seguir así, aunque esté siguiendo unos líderes partidistas, sí que se van a llevar una parte, ¿no?, de eso, y igual van a poder ser un poco más críticos con... Claro, de hecho, sea como sea que la lucha se ha estructurado, los fines eran válidos y ha habido una movilización de la gente ha salido a la calle, ha luchado, ha habido barricadas y todo eso yo creo que es aprovechable, ¿no? Fuera parte de la crítica que se puede hacer luego a un nivel más de estructuración de lucha de poderes, pero lo que le queda al pueblo es eso, ¿no? Saber que tiene capacidad de resistencia y de movilización, ¿no? Y eso creo que habéis tenido la suerte de vivirlo vosotros en vuestras carnes y debe ser, no sé. Hombre, sí, la verdad, eso para nosotros es una experiencia increíble. Lo que vivimos allí... Yo qué sé, yo no es comparable con nada de lo que se pueda vivir aquí, yo creo. Pero bueno, aparte de todo eso y restringiéndolo a estas personas que están viviendo allí, las oaxaqueñas y los oaxaqueños, pues sobre todo es que se les abre un nuevo periodo, porque nunca antes habían afrontado una lucha tan fuerte. Habían tenido sus reivindicaciones y demás, pero una lucha tan fuerte como esta no habían tenido. Y a efectos internacionales, por ejemplo, yo lo que veo que a lo mejor al tener tanta repercusión, quizá sí que se empieza a formar... A Oaxaca estaba muy olvidada, también han habido mucho. Hay algunos grupos como Eran Oído o el CIPO, que son pues organizaciones indígenas que sí que movían a gente, llegaban a gente a comunidades. No, hagamos la analogía con el zapatismo, como los inicios del zapatismo, pero nunca ha tenido la repercusión mediática. Claro. Y creo que a través de esto sí que puede ser que hayan organismos que ya establezcan vínculos con lo que es Oaxaca y no me parecería muy descabellado que se optara, o sea, que también hubiera como una expansión de lo que es la gente de aquí que se vaya para allá, ¿no? Uh-huh. Eso quizá yo lo veo desde un punto de vista algo negativo, porque también una cosa que queríamos explicar, no sé si hay tiempo, si no... Sí, no, bueno, comenta. Sí, sí, claro. La presencia internacional allá, uh-huh. Como por ejemplo la nuestra podía ser, nos estuvimos 2 meses, y no es algo definitivo ni nada, así que bueno, pues hay mucha gente que va para allá y se adueña un poco de lo que son las luchas, en el sentido de que no van allá para ofrecer y que la gente vea que hay alternativas y sean ellas las capaces de llevar una cosa a cabo, autogestiva, sino que hay una dependencia, ¿no?, del rollo que se suele criticar mucho a las ONGs, de ese estilo. Entonces, lo que nosotras solemos importar es la movida esta de la dependencia occidente, queramos o no queramos. Uh-huh. Que es algo que se tiende desde muchos ámbitos distintos, ¿no? Exacto. El eurocentrismo inevitable. Exacto. Bueno, lo que es verdad que sí que con el tema de Oaxaca y también lo que pasó unos meses antes de Natenco, se ha vuelto a centrar bastante las miradas en México, ¿no? Y además ahí de lo que lleva años pasando en Chiapas. Y bueno, se han hecho bastantes jornadas, movidas. Bueno, aquí ya estuvimos hablando bastante del tema de lo que se montó el otro día en la Sala Bahía y después en la Casa de Soledad. Pero bueno, no sé si vosotros queréis también decir alguna forma para que la gente se informe o que vosotros queráis más, no sé, más fidedigno para que la gente pues sepa un poco lo que está pasando ahí ahora mismo, a día de hoy. ¿Alguna web o alguna medio? Bueno, lo que sí que hay que decir es que Bronca sigue emitiendo, que lo estábamos comentando ahora, conectando con radio de ahí, no sé si es Radio Universidad, pero que bueno, sigue emitiendo como mínimo audios desde su emisión, por tanto por FM como online, que podéis ir en sindominio.net/rebronca. Pero no sé si podéis decir otras fuentes, otros canales. Sí, bueno, nosotros ayer hicimos un texto que intentaremos difundirlo. De momento lo colgaremos en A las Barricadas y en Indimedia. Sobre todo en A las Barricadas se colgará de forma más permanente. Ya sabéis que en Indimedia las cosas van y vienen, van y vienen. Uh-huh. Y no queda muy permanente, pero en las barricadas también. Y si estáis interesadas o interesados, pues nada, allí podéis, lo podréis ver. Yo supongo que no tardaremos mucho en sacarlo tampoco y en difundirlo en escrito, pues. Y bueno, el centro se trata también un poquito también en la crítica a lo que es la APO, que desde aquí creemos que tampoco se está dando mucho en Barcelona, se está siguiendo bastante lo que es la doctrina de la APO y no haciendo una crítica constructiva. Y la de idealización un poco, ¿no?, de las luchas que pasan en Latinoamérica. Ahí está, sí. Que tanto se atiende. Bueno, pues que ahí consultar ahí en alasbarricadas.org. Ahí, sí, www.alasbarricadas.org. Bueno, pues fijamos una cancioncilla y si os parece pasamos a otros temas, que ya hemos hablado ahora de radio, pues seguiremos hablando de radio por algunas más próximas. Va, escucharemos Radio Positiva, ahora pasamos de México a Sanz, todos compañeros que de vez en cuando vienen aquí al programa y que, bueno, nos hace ilusión de vez en cuando también ponerlos. Va, escucharemos una canción una miqueta antigua ya del disc Paraules y que también yo creo para cerrar el tema que hemos estado hablando hoy va bastante bien. Siempre es, habla de eso, bueno, de que siempre es el pueblo el que acaba poniendo los muertos y pillando. Siempre otro que me ponga los muertos. Bueno, ja que estem escoltant un grup de Sants, el Ràdio Positiva, us fem una petita informació, un flash informativo, que és que aquest divendres l'exposició itinerant Contrabanda FM 15 anys de Ràdio Lliure ha seguit el seu periple pel barri de Sants, per aquest entranyable barri barceloní, i que ara ha recalat al Terra d'Escudella, l'antic Arran, aquest, bueno, local, bar, el que vulgueu dir-li, que està al carrer Premià número 20, i que podeu veure ja l'exposició, que encara no l'hagi vist, doncs fins a Nadal, més o menys, al barri de Sants, a Terra d'Escudella, exposició Contrabanda FM, 15 anys de Ràdio Lliure. Sempre és el poble qui posa els mots. Por ojo, por ojo, por ojo. 1964, Ronan O'Reilly instaló en un buque de 274 toneladas, botado en 1921 y encallado de 17 millas de la costa de Essex, un equipo emisor. Este equipo tenía una potencia de 50 kilovatios, con un amplio radio de acción que incluía además del Reino Unido, a Holanda y algunas zonas francesas. Contaba con una plantilla de competentes profesionales asalariados y con unas instalaciones técnicas muy sofisticadas. Así, desde el barco Mi Amigo comenzó a emitir Radio Caroline, con unos programas fundamentalmente dedicados a la música pop y con un estilo radiofónico que imitaba las innovaciones y tendencias de las nuevas emisoras norteamericanas, en las que el disc jockey y su desenfadada forma de hablar desempeñaban un papel principal. El éxito alcanzado por esta emisora fue inmediato. Se calcula que tras las primeras semanas contaba con aproximadamente 5 millones de oyentes diarios. Y en el terreno comercial también alcanzó un notable éxito, ya que muchas firmas inglesas canalizaron la publicidad de sus productos a través de esta emisora y de otras del mismo tiempo que aparecerían posteriormente. Pero no solo fueron inglesas las compañías que subvencionaron a Radio Caroline, sino que también las hubo holandesas, francesas y de varios otros países, entre ellos de España. Así, las empresas Superser de Pamplona, la exportadora de Furdas Para de Villarreal, la Lewis madrileña, Gesa de Barcelona y hasta el propio Ministerio de Información y Turismo, que en manos de Manuel Fraguer Ibarne, entonces ministro del ramo, subvencionó el programa El amor se cita en Platja d'Aro, promocionando el turismo en esta localidad de la costa gerendense, según afirmaba Roman O'Reilly, propietario de la emisora, proporcionaron ingresos a Radio Caroline. Contrabanda FM 91.4 i www.contrabanda.org. Això que acabo d'escoltar, que us he llegit un fragment que parla de la història de la que és considerada de certa manera com la precursora de les ràdios lliures o pirates a Europa, Radio Caroline, a Londres, a aguas ingleses per emetre després a Londres, pues està extret d'un llibre que es diu Ràdios Libres i Ràdios Pirates, del senyor Miguel Aguilera, per Biblioteca del Saber Immediato. I per què us ho hem llegit? Bé, primer de tot, per situar també una mica com ha canviat les ràdios i les ràdios lliures o les ràdios que es poden dir alternatives, entre comilles, al llarg dels anys en diferents països i com, bueno, això no para de canviar. De fet, pues, bueno, ràdios pirates, la paraula, aquesta nomenclatura que s'utilitza per parlar d'aquestes ràdios i que molt cops és mal utilitzada, en certa manera també sorgeix una mica d'aquest primer moment en què moltes d'aquestes ràdios, pues, no podien emetre des de terra i ho havien de fer des de barcos, que, bueno, se'ls anomenava barcos pirates i tenia aquest concepte més romàntic de pirates de les ondes emitiendo des de les aigües. Però, bueno, amb el temps també, pues, bueno, això va anar quedant enrere. També són ràdios que tenien en certa manera una vocació comercial, tot i, bueno, emetre, pues, potser continguts més, entre comies, alternatius o juvenils que els de les ràdios, pues, oficials. Tot i això, tenien aquest afany també comercial i de veure-ho com una forma també de lucre. Després, amb els anys, ja sabeu que, bueno, han sortit ràdios lliures sobretot a Itàlia, França, i amb els anys també va acabar arribant a l'estat espanyol. Pues aquí a Catalunya també n'hem parlat alguns cops, en especial sobre ràdios lliures, portant companys d'altres emissores, pues també va tenir una forma de transcurrir bastant diferent, no? Atès les circumstàncies que hi havia en aquest país. I, bueno, amb els anys van passant i les ràdios lliures, pues, bueno, molts cops es diu que ja segurament no tenen molt sentit de seguir emitent en els temps que estem d'internet, de noves tecnologies, en què la tele ja l'ha desplaçat pràcticament per complet. Però, bueno, hi ha una sèrie de gent, suposo, d'insensats que seguim pensant que val la pena fer ràdio. Aquí, pues, amb nosaltres, pues, també hi ha algun company que ha estat, bueno, pues, ha dit que ha estat en Radio Bronca, jo no sé si estaràs d'acord, però jo crec que, bueno, almenys la gent que estem fent ràdio, bueno, a lo mejor no sé per què la fem, però seguim pensant això. Almenys jo, si no, no. Sí, bueno, además no, también le llena un poquillo de alegría siempre. Que hay un poco de ego también, por supuesto. Però bueno, que seguim almenys alguns creient pues, que és un mitjà sí, encara sí, sí. molt vàlid i encara segurament bueno, amb molt, perquè això com a mínim per canviar. I bueno, tot això perquè lo decida, que m'enrotllo més que una persiana. Pues perquè Contrabanda FM pues, segueix una miqueta intentant tirar cap endavant i con nuestro pasito a pasito, però bueno, ara almenys pues, estem molt, molt encapritxats i molt il·lusionats i molt pesats també. Tot el dia ficats en això. Somos muy pesados, pero bueno, lo tenemos que decir al menos. Efectivos también, ¿no? Sí, más o menos. Algo se ha conseguido. Algo se ha conseguido. Y si la semana pasada os parlàvem de que per fi estrenàvem un nou portal, una mica decent, de Contrabanda FM, que per fi la web pues, estava ja més operativa i més funcional, pues bueno, avui ja podem parlar pues, de que els podcasts ja estan sent una realitat en aquesta emissora i que molts programes pues, ara els podreu escoltar com vulgueu, us podreu subscriure i pugueu pues, baixar-vos-els, guardar-vos-els i sobretot això, pues, tenir... Bueno, la facilitat d'escoltar-nos en qualsevol moment. Perquè, per exemple, el programa que vam fer l'altre dia, que va quedar molt bé, sí. si algú volgués poder-lo escoltar quan vulgui, mm-hmm. com hauria de fer? Com hauria de fer? Pues bueno, això ho hem fet aquest fi de setmana, o sigui, està recentito, però ja durant aquesta setmana, senzillament anant a la pàgina de Contrabanda, que és www.contrabanda.org, a part de poder anar a la secció on es poden veure pues, els diferents horaris dels programes o l'emissió per online, a part d'això pues, també hi ha una secció que es diu podcast i allà una sèrie de programes, hi ha uns 7 o 8 ara mateix a l'emissora, tenen allà penjat pues, el que són els seus podcasts, que vol dir pues, bueno, pues això, els àudios que poden descarregar-se la gent. Que no és que estiguin avisats allà, això és molt complicat i jo encara no ho he acabat d'entendre, però sí que a efectes pràctics el que pot fer la gent és escoltar-los. Pues des d'una secció es diu podcast, des de la pròpia web de la ràdio, podeu anar-hi. Assemblea Majares, a dia d'avui encara no està allà, però ja els tenim penjats a un altre lloc, i ara tampoc cal que us digui la pàgina, però és molt fàcil, i durant aquesta setmana no us preocupeu que anireu allà, i ja podeu escoltar dos dels programes que hem fet darrerament, que és el de fa dues setmanes amb els companys del periòdic Massala, que ja sabeu que cada dos mesos vindran aquí, i després aquest especial sexe de la setmana passada. Que us ho recomanem, sí, que us el baixeu i l'escolteu perquè va estar molt bé. I esperem d'aquí pocs dies pues, ja també tenir pensat el programa que hem fet avui, pues, aquest especial sobre Oaxaca i amb això que us estem explicant. Pues, www.contrabanda.org, facilet. I després perquè tota la gent pues, que li interessi això i es vol informar millor, pues, que ens escrigui, perquè bueno, segurament que això aquí sí que no som els majares, qui més us podem explicar, però que escrigui al mail de la ràdio per això i per qualsevol altra cosa, que és contrabanda. @contrabanda.org contrabanda@contrabanda.org I ara el que us farem és algunes lectoretes que ja sabeu que ens agraden. Bueno, estàvem escoltant ara una miqueta com ens agrada qui va d'escoltar la FAS i altres grups d'aquest col·lectiu que es diu Jardin Fes des de Lyon. I ara el que us ficarem, pues, bueno, la nostra entranyable Carmen, que també és una majara habitual en aquest programa, i bueno, ja que està passant certes dificultats legals o penals ara mateix, pues, l'enviem des d'aquí aquesta cançoneta i que ens servirà per fer-nos una d'aquestes lectures que tant ens ha de fer. Que jo soy esa. Trajinaba nuestro truán, cual viejo carcamal, por las sucias y perpendiculares avenidas del viejo arrabal. Con creciente furor uterino, meditó el bazagón, al encontrarse con una dama muy belitre. ¡Ruin embaucador! Le gritó la muy cachona. Entre bostezos, que intentaban esconder el bosquejo que rondaba su mente. Deje de hacer borrachadas, arragán botarat. Y de guste esta chocha que yo le traigo. ¡Guau, guau! Ataviada en una especie de... soy elegante, por detrás y por delante. Ataviada en una estrecha botarga, la churriana empezó a palparse sinuosamente su jugosa entrepierna, ante el asombre del cagalaolla, no acostumbrado a enfrentarse a boquiverdes damiselas. ¡Diantres! Masculló entre borborismos de su estómago agitado. Osaría bazucarla, pero pecaría quizás de boquifresco. ¡Es usted un sagaz boquirrubio! Entonces, él, felino, saltó. La damisela recogió su útero y se retiró exclamando: ¡Calzonazos! El borracho, de rodillas y cachifollado, se echó a llorar desconsolado. Llevas mi nombre entre las tetas, menuda jeta tiene el gacho. Ya no te quiero ni a tu dinero, que eres más feo que un culebrón. Tú te mereces cuatro guantazos, que eres más falso que el rey Miguel. No tengo el día pa' tontería, ha fracasado nuestro querer. Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen y Mairena. Mis carnes son morenas, bajo el sol barcelonés. Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen y Mairena. Mi sangre se envenena de tu amor y de tu piel. Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen y Mairena. Mis carnes son morenas. Este texto que hemos leído Ernest y yo es un texto que escribimos los majaras en un día de morriña matutina y con un diccionario buscando chorradillas y las unimos y salió esto. Y nuestra compañera Marina Marrana, que vino el otro día al especial sexo, lo leyó y bueno, me dijo que teníamos que leerlo y lo hemos leído y iba un poco para ella. Y lo hemos leído con música de fondo de, como bien decía Ernest, de la señora Carmen, que por lo visto ha tenido ciertos problemillas con la justicia, ¿no? Bueno, esta semana ha sido una semana muy agitada en el barrio del Raval, como todos sabréis. Ha habido ahí una gran redada. Y bueno, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Aquí también en esta ciudad y en este país las cosas, así a golpes mediáticos y golpes de efecto. Y yo solo me quedo con la frase que oí decir a un geo diciendo: vamos a limpiar Ciudad Bella. Y que yo creo que con esto ya se explica suficientemente por ellos mismos hasta a qué nivel, ¿no?, se quiere hacer esta actuación de el espíritu, ¿no?, de este tipo de intervenciones y de todo el tinglao legal que hay alrededor, ¿no? El otro día me comentaba un compañero que hacía una reflexión muy interesante de respecto también a la opinión de los vecinos, que se dice, y en cierto modo es verdad, que respiran más tranquilos, o sea que ha habido ahora también una campaña, ¿no?, poco de mediática de toda la situación en la Ronda San Antón y toda esa zona, ¿no?, de como de inseguridad, que si las prostitutas atacaban a los niños. Y claro, salían los vecinos hablando, que se les entrevistaba diciendo: bueno, ahora estamos ya más tranquilos, esto es un gran éxito, estamos muy contentos. Y se sacaba como eso, el vecindario opina eso, está contento. Pero es que solo todos los vecinos que salían, ¿qué tipo de vecinos eran? ¿Eran catalanes o españoles, lengua catalana o lengua española? De aquí, cuando, bueno, o sea, la realidad, nos guste o no, es que en el Raval ahora mismo pues hay un montón de nacionales viviendo y solamente este tipología de vecinos no es ni el 40%, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Esta gente no son tan o más vecinos que estos? Claro, habría que ver cuál es la impresión de gente que también vive en estos barrios y que no son este tipo de vecinos, que son los que más se escuchan y que se toman como el vecino típico y que en realidad, como te has dicho, no es representativo, ¿no? A nivel de números y de porcentaje no es representativo. Y con eso no quiero para nada asociar, bueno, como una dicotomía entre inmigración y gente de aquí respecto a prostitución y gente que le molesta, ni mucho menos. Pero bueno, que un poco seamos, un poco miramos las noticias con escepticismo y bueno, y que en este caso, pues bueno, una vez más pues se ha demostrado todo eso. Y bueno, es que damos el poc temps. Jo, si us sembla bé, perquè ja n'acaben, pues aquests pocs minuts que ens queden, per no dir dos minuts, i llegirem molt fugazment pues una d'aquestes missives escrits que ens envia el nostre estimat Eduardo Manos Tijeras. Setmana passada Eduardo Penes Tijeras, en que no trugués, vido les circumstàncies del programa, i que sé que bueno, va disfrutar molt amb el programa que vam fer, el va escoltar després en diferit. Pues des d'aquí l'enviem una abraçada, un lametón, i ja, no, ja que no truca, pues, bueno, llegirem aquestes cosetes que ens escriu. I la dedicarem una cançó per ell, per això mateix, que tot i no ser portuguesa, com està sent habitual a la música li fiquem, sí que és en aquesta llengua. És des de Brasil i és un personatge molt graciós. Bueno, que està força bé. Marcelo de Dos, des de Brasil. A procura de batida perfeita. Vale. A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. Batida perfeita. Então corre, a batida é minha, cheguei primeiro. No ruim faz a pezinha, que é tudo por dinheiro. Solto na Babilônia, lá procura paz. Perder o manual, e agora como faz? Vai. João e Maria, cheio de regalia. Entrou no ponto do canalha que fazia acontecer. Agora é artista, não se mistura com a plebe. Domingo no Faustão, terça-feira na Hebe. E a Tim Botafogo, apartamento Ipanema. Uma vida de bacana se eu entrasse pro esquema. Mas eu busco na raiz, e lá tá o que eu sempre quis. É o saco de dinheiro que me deixa feliz. E sim, a força do samba, a força do rap. O MC que é partideiro, o bumbo que vira esquete. É meu som, que mostra muito bem o que eu sou. Onde cresci, onde ando, onde fica, onde eu vou. A procura da batida perfeita. Bueno, haremos otro experimento, ¿eh? Disculpen las molestias y los experimentos. Día 53, sábado 18 de noviembre. En un Mercedes blanco llegó. Bicho tá pegando, a chapa esquenta. O tempo passa, mas a evolução é lenta. Mas não tenho pressa, velocidade é essa. Não é nada nesse mundo, compadre, que me estressa. Porém, há um caso diferente que envolve toda a minha gente. Não se bucha de ninguém, fica do lado do bem. Crònica Mahara. Un gat vell s'apoia en el marge d'una finestra. Marrameu, Torre Castanyes, a la voreta del foc, i el foc forma part del nostre interior, que ens mana en les noves emocions. Nous tuguris plens de rostres desfigurats, per la luxúria i la dansa dels seus cossos frenètics que els llança a trencar a distància que sovint tant els separa. Just mentre a Barcelona els Majares tornaven al nostre tema tabú, el sexe, les dues paraules s'enlairaven com cants rituals que m'acompanyin a la meva formulació del desig i la consumació dels quals. He comès el pitjor crim, el crim mental. Seré torturat per sempre més en el misteri, ministeri de l'amor. Basculo entre la puresa blanca que es nega a visitar Somorra ni que la seva reina sigui companya d'aventures, i la semilla negra compra el meu cos del ritme i la calor africana. Ai, si deixem fluir massa les passions, perdem el control. Sort que ara puc perdre'l. Sort que ahir vam anar a trobar els gurús que a través de les pulsacions, el més estil guai, el més estil guayabes, puguin assedegar els meus batecs. Majares, que la bogeria continuï. Aquí continua en la seva lluita el Metabaró. A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita. Faz a pezinha que é tudo por dinheiro. Solto na Babilônia, lá procura paz. Perder o manual, e agora como faz? Vai. João e Maria, cheio de regalia. Tô no ponto do canalha que fazia acontecer. Agora é artista, não se mistura com a plebe. Domingo no Faustão, terça-feira na Hebe. E a Tim Botafogo, apartamento Ipanema. Uma vida de bacana se eu entrasse pro esquema. Mas eu busco na raiz, e lá tá o que eu sempre quis. É um saco de dinheiro que me deixa feliz. E sim, a... Bueno, contrabandits, com de la vida. Ràpidament, una mica d'agenda. Dijous 23 de novembre, a les 9, els companys de Radio Bronca fan un cenador vegano solidari amb aquesta emissora a una balada acústica literària. La veritat és que pinta molt bé. Menú con exquisiteses veganes amenizades con la lírica ardiente de Leo Miller, des de Nou Barris i representant de la contracultura beatnik local. I després, Dead Western, folk des de Califòrnia, presentant el seu EP. Això ho organitza el programa FAC de Bastards i serà, com us dic, el dijous 23 de novembre a les 9, al Casal Jove Roquetes, carrer Vidal i Guaix, 16, metro, Via Júlia, línia 4. I a l'Ateneu Llibertari del Besòs tenim les jornades d'autogestió de la salut, que bueno, hi ha diverses activitats que ja s'han fet, però encara ens queden. El divendres 24 es farà a les 7, es parlarà sobre el tema de les flors de Bach, i el dissabte 25 hi haurà un taller també de flors de Bach. El del divendres 24 és a les 7 de la tarda, i el dissabte 25 a les 11 del matí, flors de Bach, un taller. A les 3 del migdia es farà un comedor vegano, i a les 5 de la tarda es farà manual per a una dieta vegana, i a les 10 tancaran amb dansa del ventre. I el diumenge 26 a les 11 del matí, el higienismo pel senyor Josep Maria Rosselló. Tot això a l'Ateneu Llibertari del Besòs, que està a la Rambla Prim número 76 de Barcelona, metrolínia 4, Besòs Mar, i els busos 36 i 141. Bingo. Bingo. Que bien el bingo, eh? Bueno, i més, parlant d'Ateneus, parlem de l'Ateneu Enciclopèdic. Presentació del manifest de l'Ateneu Enciclopèdic serà l'Ateneu Barcelonès, d'Ateneu en Ateneu, i serà aquest demà, dilluns dia 20, a partir de les 7 i mitja, allà al carrer Cano de número 6, Ateneu Barcelonès. Presentarà acte Bernat Castanys, i estarà ni més menys que el president de l'Ateneu Barcelonès, el senyor Oriol Buigas, amb els companys de l'Ateneu Enciclopèdic i companys d'aquesta emissora, Manel Aissa i Adolf Castanyos. Doncs bueno, Ateneu Enciclopèdic Popular.org, si voleu informar-vos millor. Després també hi ha, perquè els companys invitats volen fer alguna mica d'agenda, també. Bueno, es algo más alejado en el tiempo, el día 14 de diciembre, en Canvies, y el día 15, en Ateneu de l'Eixample, habrá una charla sobre el movimiento anti-G8 en Alemanya. Molt bé, i jo crec que hi ha poca cosa, només dir-vos hi ha un concert el dia 25, dissabte, per l'autogestió de la CNT, amb BBB, Hòstia Puta, Atraco a Mano Armada, La Pandilla Basura, etc, etc. Són 5 euros i serà el centre social ocupat, el Rabart de Castell de Fels. Col·laboren, doncs, bueno, les diferents ràdios lliures d'aquesta ciutat, Contrabanda, Bronca, Línia 4 i Radio Pica. I ja l'última cosa, també, ja que hem estat avui parlant de Mèxic i bueno, també una mica de lo que passa a l'altre lado del oceano, dius que estan fent un cicle molt interessant allà a la Quimera i estan parlant amb algun company d'allà, i que la veritat, pues, bueno, ara estan molt contents perquè han pogut ficar ja, pues, bueno, un projector, o estan allí acondicionant bastant i poder ficar uns cicles en condicions. Com sempre els dijous, i ara estan fent cicle de cinema llatinoamericà, passen diferents coses, la batalla de Xile, l'espalda del mundo, i bueno, la veritat no sé qui toca aquest dijous, però jo us recomano que hi aneu. És la Quimera, doncs, bueno, és un espai força interessant, al carrer Verdi número 28, si no m'equivoco, mà o menys. I ahir, dissabte, a la nit, va haver una festeta a la Casa de la Muntanya, que els majares vam estar allà. Era una festeta amb temàtica de bodorrio gitano. Gitanil. En teoria la gent havia d'anar disfressada. Nosaltres vam anar... Bueno, es podria dir que disfressats, d'aquella manera que nosaltres ens disfressem. I bueno, va estar molt bé, hi havia molta gent. I era una festa amb motiu de l'aniversari de la Casa de Muntanya, que fa quants anys? 18, que ja s'ha fet la majoria d'edat, pues, des d'aquí felicitem pues, la Casa de Muntanya. I l'ocupació bueno, més antiga de tot l'estat espanyol. No? I bueno, que demostra que a vegades les coses pues, bueno, poden perdurar en el temps. I bueno, pues, a tota la gent que durant tot aquest temps pues, ha estat muntant coses ahir, i sobretot a la gent que ha estat curant ahir. Pues això, per molts anys. I ja arribem al final del programa, així que farem una despedida als companys que han vingut a parlar de Oaxaca, pues, que ha estat molt bé, molt interessant. I això, voleu dir alguna cosa? Almenys adeu, no? Sí, bueno. Moltes gràcies per haver-nos convidat. I ja, si teniu alguna cosa més que explicar, pues, sabeu que podeu tornar o trucar quan vulgueu. Ara tenim una trucada i no sé si la ficarem o no. Què fem? És a l'Eduardo. Bueno, pues sí, passarem mica a sigui pues, per fer aquesta despedida final. Que ai, ai, que elemento. Vinga, senyors, ha estat un plaer, ja sabeu, www.contrabanda.org i 91.4. Vinga, fins la setmana que ve. De Alemajaras se va por donde ha venido. Pues eso, por donde se ha venido. Venga, fins la setmana que ve.